Navidad. ¡Qué bien! ¡Vacaciones! ¡No hay cole! Bueno, bueno, no te emociones, que alguna tarea tendrás que hacer. ¡Buf! Si no queda otra. Oye, una pregunta. ¿Es Navidad porque nació el niño Jesús, hay que celebrarlo? Pues para la iglesia sí, así es. ¿Y este niño Jesús es el que en Semana Santa ya es grande y le matan? Que digo yo, que anda que no tomó colacao para crecer tan rápido. Total, para nada. Esos son los misterios de la iglesia, hija mía. ¡Qué guay! Es como un escape room. Escape room. Bueno, más o menos, pero sin resolver del todo, ¿eh? Que tampoco interesa que se descubra totalmente. Pues la seño nos ha dicho que la Navidad en realidad es la celebración del solsticio de invierno y que la iglesia lo ha aprovechado. Toda la razón tiene tu seño. Pues sí que es lista la iglesia. No tiene ni que pensar. Eso se llama buen marketing. Y tanto que son listos. Así llevan más de 2000 años. Y sumando. Pues a mí lo que más me gusta de la Navidad es que nos juntamos con los abuelos, los titos, las primas y pasamos muchas risas. Eso es lo más importante, cariño. Que disfrutemos de la familia. Claro. Aunque tú siempre discutes en estas fechas con el tito Manolo. Bueno, pero son cosas de cuñados, que yo en el fondo lo quiero. Pues estás igual que Papá Noel y los Reyes Magos, que deben ser primos que se parecen y todo, pero cada uno viene un día distinto. Que digo yo que igual no se llevan bien. La verdad es que son tradiciones de diferentes países, así que aunque ya del todo casi que las hemos hecho nuestra. Ah, eso no lo sabía yo. La cosa es que te traen regalos y te portan bien, lo cual es un poco rollo, porque a mí me gusta ser rebelde. Lo importante, cariño, es que seas tú misma y que tengas valores y buen corazón. ¡Qué guay! Pues de eso me sobra todo.